Estamos ya en comunicación con Luciana Rescini, vocera de la Escuela de Danzas número 2, porque hoy las escuelas secundarias salen nuevamente a la calle y vamos a preguntarle a ella por qué las escuelas secundarias salen hoy nuevamente a la calle. Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, mira, básicamente los colegios secundarios salen a la calle porque hace 2 años que venimos con una problemática bastante grave, especialmente que es cuando se da el nuevo cambio curricular. No sé si saben de lo que estoy hablando. Este cambio curricular se le llama ANES, que es la nueva escuela secundaria. Sí. A partir de esto nos hemos afectado mucho de los colegios, especialmente los colegios artísticos, que es a cual yo, por ejemplo, pertenezco, que lo que consta es de un bachiller y una carrera. Una carrera que puede ser de danza, que puede ser de dibujo, que puede ser de plástica, de música, y hay mucha variedad. Una carrera universitaria. En realidad es una carrera secundaria de la cual vos salís con un título que de ahí podés, bueno, ir a un profesorado, ir a una universidad, etcétera. Perfecto. Bueno, a partir de esto nos enteramos hace unos años que este cambio curricular lo que iba a hacer en, por ejemplo, los colegios artísticos, nos iban a sacar las carreras. Es decir, nos iba a dejar simplemente un bachiller con unos pequeños talleres. A lo cual nosotros nos impusimos y dijimos, claramente esto no puede pasar. Y bueno, esta lucha se viene dando, y la verdad es que nos encontramos en que en el día de hoy, después de 2 años, no tenemos respuestas. Pedimos que realmente alguien nos asegure que nuestras carreras no van a ser tocadas, y esto no pasa. Además de esto, muchos de los colegios de la capital, pero muchos, tenemos problemas edilicios. Es decir, por ejemplo, en mi caso, yo hago danza en un pasillo, a veces hago danza en el patio, no tenemos lugar. Otra de las escuelas que también tiene muchos problemas es la escuela de teatro, la cual le quisieron poner las aulas container por este problema que hubo en el verano, a principio de año, que no había currículas, que no había vacantes. Y la verdad es que nos vemos afectados todo el tiempo enfrentándonos a algo constantemente y bueno, parece que si uno no sale a las calles y no se hace escuchar, si no hace un poco de ruido, no nos prestan la atención suficiente. Nosotros simplemente estamos pidiendo que nos escuchen, que realmente se den cuenta que nosotros lo único que estamos pidiendo es una escuela de calidad como debe ser. Sí, Luciana, te hago una consulta. ¿Ustedes tuvieron, previa a esta movilización, alguna reunión con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el año pasado, cuando se empezaba a hablar del cambio de plan de estudios? Sí, mira, nosotros venimos teniendo reuniones, no te digo que seguidas, pero hemos tenido las reuniones. Claro, en relación a eso, perdóname, te quería preguntar, ¿cuál es la razón, digamos, qué argumenta el gobierno de la ciudad para querer cambiar, para querer sacar, en el caso de las artísticas en puntual, la carrera y reducirlo al bachiller? Digamos, ¿cuáles son sus argumentos? No, es que en realidad ellos no tienen argumentos, para ellos es lo mejor, es lo conveniente. O sea, nos ven como si nosotros estuviésemos confundidos, cuando nosotros simplemente estamos pidiendo que siga todo igual. No, la verdad es que no saben. Por ejemplo, te doy un ejemplo, en nuestro colegio la carrera de danza clásica dura 7 años, de los cuales con el bachiller especializado, que surge a raíz de esta nueva escuela secundaria, la cambiaría 5. Estos 2 años son fundamentales para nosotros y ellos nos responden que no, que bueno, que no pasa nada si son 2 años menos. Entonces ahí es cuando nosotros caemos en la cuenta de que no sabemos si no saben, si no se dan cuenta o si lo hacen simplemente porque a ellos les conviene que para que nosotros tengamos que hacer danza o tengamos que aprender realmente algo de nivel, tengamos que pagar. O sea, la verdad es que es una de las conclusiones que siempre sacamos, que así cada vez la escuela pública tiene menos calidad, y cuanto menos calidad, la gente, la verdad es que va a una escuela privada, que no está mal que esté la opción, pero me parece que la escuela pública tiene que tener un nivel increíble, que sí. Es lo que estamos pidiendo, ¿no? No, acá sí nos parece mal que la gente vaya a escuelas privadas, la verdad que preferiríamos que no exista, porque lo que debería ser un derecho se termina transformando en un servicio, en una mercancía, como es la educación. Así que obviamente abogamos por la defensa de la educación pública, gratuita, laica y de calidad, y entendemos qué es lo que están haciendo ustedes, por lo cual también decidimos comunicarnos, en este caso con vos, para que nos cuentes un poco la lucha que están llevando adelante. Claro. Bueno, recordanos entonces, la movilización se realiza hoy. La movilización es hoy Arranca a las 3 de la tarde, empezamos a marchar en el Ministerio de la Nación, que queda en la calle Pisurno, y de ahí marchamos al Ministerio de la Ciudad, que queda en la calle Paseo Colón. Luego de marchar vamos a hacer un comunicado con todos los pedidos que tenemos por modalidad, es decir, por técnicos, por escuelas de danza, por liceos, por los lengüitas y demás. Sí. Además de esto, es muy importante destacar que estamos acompañados por gremios docentes, que estamos acompañados por universitarios, por terciarios, por IUNA, que son las facultades que no de arte, que ellos también se ven todo el tiempo con una problemática muy importante en cuanto a los problemas edilicios. Claro, y es importante destacar que la movilización la realiza el conjunto de los secundarios, si bien por lo que vos comentás los más afectados son las escuelas artísticas, la movilización se va a realizar de los secundarios en conjunto. Exactamente, el eje principal va a estar en los colegios artísticos, que somos quienes, digamos, fuimos la lanza de esta marcha, pero la realidad es que estamos... Van a estar todos los colegios secundarios en apoyo a todos, porque entendemos que la lucha es una sola, que no solo luchamos por los colegios artísticos, sino que luchamos por la educación pública, como decíamos antes. Así que va a ser una lucha de todos los colegios secundarios, de los terciarios, de los IUNA, así que están más que invitados, porque realmente nos tenemos que hacer escuchar. Es momento de que nos empiecen a prestar atención, ¿no? Digamos que de esto, la verdad es que, por decirlo así, depende un poco el futuro, depende un poco de si vamos a seguir teniendo una escuela pública que realmente valga la pena o si nos vamos a quedar sin nada. Claro, entonces recordamos, la movilización es hoy a las 15 desde el Ministerio de Educación de Nación en Pisurno 935 hasta el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en Paseo Colón 255. Exactamente. Bueno, Luciana, nos despedimos. ¿Tenés ganas de escuchar alguna canción en particular? A ver si por casualidad la tenemos, algún tema, algo que te guste. A ver, y podría ser Me Mata el Limón de Los Redondos. Bueno, ¿cómo que no? Dice que por los techos viene el bloque otra vez, no el bloque de artística. Así es, bueno, viene el bloque de artística, así que Me Mata el Limón de Los Redondos suena en este caso en Enredando las Mañanas. Te agradecemos mucho esta comunicación y te mandamos un gran beso. Mucha suerte en la manifestación de hoy, en la marcha, y ojalá que sigan los estudiantes saliendo a la calle, saliendo a la pelea. Gracias a ustedes por bancarnos y por saber que la única lucha que se pierde es la que se abandona.